Bueno, y dentro de la ronda de entrevistas que estamos haciendo a las distintas candidaturas a la alcaldía de Berriozar, hoy nos toca hablar con el cabeza de lista de Izquierda Ezkerra, Iñaki Bernal, que lo tengo ya junto a mí en los estudios de Berriozar Irratia. Egunon, buenos días, Iñaki. Opa, buen día, Egunon. Bueno, candidato a la alcaldía de Berriozar por Izquierda Ezkerra. Eres el cabeza de lista, pero en torno a Iñaki Bernal hay un equipo de personas que van en esta candidatura. Cuéntanos un poco cómo es el resto de la candidatura, Iñaki. Bueno, pues Izquierda Ezkerra es una coalición que está formada por Izquierda Unida y Batxarre, y la formamos personas que pertenecemos a movimientos sociales y no solamente nos dedicamos a la representación en el ámbito político, sino que también trabajamos mucho desde el ámbito social. Somos personas que estamos en la plataforma de afectados de la hipoteca, en el banco de alimentos, en colectivos de memoria histórica, en asociaciones culturales y deportivas, personas que pertenecen al ámbito sindical. Entonces sí que creo que es una candidatura conformada por personas que están muy, muy introducidas dentro de lo que es la red y el tejido social de este pueblo y de la comunidad foral de Navarra. La primera pregunta con la que estamos iniciando estas entrevistas, esta ronda de entrevistas con todas las cabezas de lista, es por qué para cada candidata o candidato es importante participar en las elecciones del 24 de mayo. ¿Por qué es importante para Iñaki Bernal que la gente participe? Bueno, pues para Iñaki Bernal y para los que pensamos desde una perspectiva o una lógica de izquierdas, consideramos que es muy importante la participación y sobre todo el voto hacia la izquierda de las personas o hacia las organizaciones de izquierdas, porque estamos en un momento o una situación de emergencia social. Entonces lo que sí que consideramos que es importante es generar un cambio en la dinámica social, en la estructura social y sobre todo acabar con esa política del bipartidismo y de servilismo hacia la troika y hacia lo que es la política del recorte y de la austeridad. Nosotros sí que creemos o estamos en un marco legal en el que la política o el cambio del artículo 135 de la Constitución española con el desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y ese cambio también en la Ley de Bases de Régimen Local ha limitado mucho la autonomía de los ayuntamientos y ha secuestrado la democracia y la participación de las propias entidades locales en la resolución de los conflictos de sus vecinos. Puesto que no hay que olvidar que las administraciones locales son la primera administración que está en contacto con los vecinos o con la sociedad. Y entonces, claro, estamos en un marco en el que hay que darle la vuelta a esa situación y empezar a trabajar o cambiar esa situación de emergencia social desde el municipalismo. Nosotros sí que tomamos la referencia en Syriza, en ese movimiento municipal que empezó en Grecia hace 15 años con muy bajos resultados en sus primeros comienzos, pero que ha ido creciendo y que ha sido capaz de darle o de pararle los pies a esa política de la troika y a esa política del recorte y de la economía neoliberal en la que lo primero es el beneficio económico y las personas quedan en un segundo plano. Iñaki, volviendo a casa, Izquierda Ezkerra ha lanzado una serie de propuestas que recoge su programa, un programa que está dividido en áreas. El primer ámbito que nos encontramos o el primer área que nos encontramos en ese programa es el de Hacienda y Personal. Cuéntanos un poco a qué se refiere. Sí, nosotros tenemos diferentes medidas dentro de nuestro programa. Dentro de lo que sería Hacienda y Personal, pues nosotros estamos pensando, nuestra primera línea de trabajo es sobre todo la política social y generar un ayuntamiento en el que, primero, que prime el gasto austero y racional. Segundo, priorizar una gestión pública y directa de los servicios municipales en los que sí que vamos a proponer o nuestra propuesta es la de no externalizar servicios municipales a las empresas privadas, que es lo que está generando la política neoliberal que se está utilizando ahora mismo. Tampoco se ha utilizado por este actual gobierno, pero sí que queremos hacer frente a esas políticas, a esas propuestas que salen de otras organizaciones políticas. También hacer una introducción de criterios de economía social en todas las contrataciones externas que realice el Ayuntamiento de Berriozar y, sobre todo, también crear un programa de inversión para la creación de empleo. Buscar dentro del Ayuntamiento nuevos yacimientos de empleo, crear contrataciones subvencionadas por el Gobierno de Navarra, como serían el empleo directo activo, el empleo social protegido, los proyectos de empleo del Servicio Navarro de Empleo y utilizar la propia Agenda Local 21 como un eje de contratación de personas o de generación de nuevos modelos de producción dentro de Berriozar. También queremos presentar pues medidas de coherencia en el gasto representativo. Tenemos un código ético interno en el que ninguna persona de izquierda a izquierda dentro del ámbito municipal de Berriozar va a ganar más el salario de un nivel A de la administración local. Y también hemos pensado eso, en que la economía municipal no depende solamente de los esfuerzos contributivos de los vecinos y vecinas. Vamos a pelear para que el Gobierno de Navarra vuelva a hacer unas transferencias de financiación a las entidades locales que sean acordes o que puedan financiar los servicios públicos municipales. Iñaki Bernal, el segundo punto que nos encontramos en este programa de Izquierda Esquerra, democracia al servicio del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Pues en Izquierda Esquerra, como hemos comentado, tenemos un código ético interno en el que sí que queremos basarlo, en el que las personas que estamos en Izquierda Esquerra no estamos haciendo política para el beneficio personal, sino que lo que pensamos es en responsabilidad colectiva. Entonces, por ello promovemos medidas que serían pues promover el bien común y el interés general antes que el interés particular. Nosotros nos mueve el interés comunitario, la atención a las demandas colectivas. No vamos a trabajar para defender derechos individuales o intereses individuales o de grandes corporaciones. Sobre todo queremos decir que no a la corrupción y a los corruptores. Entonces sí que hemos planteado medidas respecto a ese tema. También queremos hacer una gestión transparente con una revocación de cargos electos, rendición de cuentas periódicas al pueblo mediante asambleas informativas. Ponemos nuestros cargos a disposición de las organizaciones que representamos. Si nuestra organización nos dice que no están de acuerdo con lo que estamos haciendo como concejales o como alcaldes, nos retiraremos y dejaremos paso a otra persona que sí que represente los intereses de la organización. También hemos planteado el poder realizar dos asambleas abiertas a la ciudadanía como mínimo al año, abrir comisiones municipales a la ciudadanía en la que 10 personas que soliciten en una instancia general en el ayuntamiento puedan pedir o solicitar la creación de una comisión municipal y 50 personas que lo soliciten también que puedan solicitar la creación de un pleno municipal. A su vez, también dentro de los plenos municipales, si una persona quiere participar como también o tener voz dentro de la propia participación del pleno municipal, con que lo solicite por escrito con antelación, podría participar como una persona más o su voz tendría espacio dentro de lo que sería el pleno municipal. Nosotros también, dentro de lo que hablamos de democracia al servicio del pueblo, decimos que los cargos públicos de Izquierda Esquerra solo cobraremos un salario por persona, decimos que no a la duplicidad de cargos y de salarios, y también estamos hablando de no hacer contrataciones con empresas que hayan sido que estén en procesos judiciales demandados por situaciones de corrupción o de intentar corromper a funcionarios públicos o a políticos. Como en el resto de programas que hemos ido repasando en este programa de radio, el urbanismo también tiene su espacio en el programa que propone Izquierda Esquerra, ¿no? Sí, el urbanismo es una parte fundamental de lo que sería nuestro programa político también, porque consideramos que la parte estructural que acoge o donde se encuentra en la vecindad de Berriozar es importante mantenerla y que facilite, sobre todo, crear espacios de convivencia y de integración para todas las personas que viven en nuestro pueblo. Entonces sí que hemos marcado también unas líneas que entre las que estaría sobre todo pensar en medio ambiente, en nuestro monte Ezcaba, con todo el desarrollo natural y medioambiental que tiene, y que eso se vaya introduciendo dentro del espacio urbano de Berriozar, que haya una mistura, una confluencia entre lo medioambiental y lo urbano, que al final seamos capaces de construir un pueblo en el que haya una convivencia adecuada, equilibrada entre lo urbano y lo medioambiental y lo ecológico. También hemos hecho planteamientos como sería el tema que ha sido, yo creo, estrella también en esta legislatura anterior, que sería trabajar para la eliminación del paso a nivel de la vía del tren en la avenida Guipúzcoa, trabajar para la urbanización de la avenida Guipúzcoa, y a su vez también una propuesta que hemos hecho en nuestro programa electoral es intentar hacer o buscar una solución a todos esos espacios que han quedado sin urbanizar de la especulación urbanística y que han quedado pues en espacios o parcelas que están rodeadas de una valla y que lo único que hacen es amontonar basura y que no permiten o que limitan lo que serían las relaciones de convivencia entre vecinos. Entonces sí que proponemos rellenarlas de tierra y hacer jardines en esos espacios, llegar a acuerdos con esas empresas constructoras y o con los propietarios de esas parcelas y sobre todo eso, pues crear puntos de encuentro en donde las vecinas y vecinos de Berriozar puedan estar y compartir sus relaciones en un espacio natural o adecuado. Iñaki, en el ámbito de la solidaridad y los asuntos sociales, ¿qué es lo que propone Izquierda Esquerra? Pues nosotros consideramos que los asuntos sociales y la solidaridad es el eje, sobre todo, principal de nuestro programa. Creemos que las políticas sociales son nuestra prioridad o van a ser nuestra prioridad si llegamos a gobernar en este ayuntamiento. Nuestra propuesta es, sobre todo, estar con esas personas que peor lo están pasando en este momento, que serían las personas paradas y parados de este pueblo, las personas desahuciadas, los jóvenes que se ven obligados a emigrar o los jóvenes que no pueden seguir su proceso educativo porque no pueden costear los gastos de unos estudios universitarios, o aquellas personas que sufren la violencia de género, o aquellas personas que no pueden decidir si quieren hacer un aborto o no, o aquellas personas mayores o inmigrantes que no pueden desarrollarse plenamente en esta sociedad, o hacer también una propuesta de gestión de la diversidad cultural. Entonces, sí que consideramos que este momento de emergencia social, nuestra propuesta es sobre todo centrar los esfuerzos de este ayuntamiento en recuperar o hacer un rescate hacia ese tipo, hacia las personas que están sufriendo esas situaciones. Nuestra política es la de rescatar a las personas, no la de rescatar a las entidades bancarias ni a grandes corporaciones con lo público. Entonces, sí que nuestras propuestas están sobre todo pues intentar generar espacios de empleo dentro del ayuntamiento con todas las subvenciones que da el Gobierno de Navarra, mantener la estructura y la participación en la Mancomunidad de Servicios Sociales. Hemos tenido esta legislatura la experiencia de que nuestro compañero de Izquierda Esquerra, Koldo Pla, ha estado gobernando o presidiendo la Mancomunidad de Servicios Sociales y mediante esta gestión hemos conseguido una mejor organización del personal laboral, una mayor eficiencia económica dentro de la gestión de la Mancomunidad, una mejor coordinación con todos los recursos externos con los que trabaja la Mancomunidad de Servicios Sociales y una mejor atención a las vecinas y vecinos en general. Sobre todo también, pues, mantener abierta la partida económica dirigida al Banco de Alimentos para cubrir las necesidades alimentarias básicas de las familias de Berriozar y también, pues, mantener las viviendas de emergencia social en convenio con Nasubinsa para darle una posibilidad o un espacio donde puedan tener otra oportunidad aquellas personas que han sido desahuciadas por las entidades bancarias. También nos hemos adherido al compromiso de la plataforma de afectados de la hipoteca con todas las propuestas que supone este compromiso PAD de penalizar a las entidades bancarias, aquellas con el IBI, a través de aquellas viviendas vacías en Berriozar, facilitar el alquiler social de esas viviendas que han sido desahuciadas por las entidades bancarias, garantizar la cobertura de suministros de agua, luz y gas a todas las familias con mayor dificultad económica de este pueblo. Y también, pues eso, aumento de pago de tasas, una reducción en las tasas municipales a aquellas familias con menos ingresos económicos para que puedan participar en todos los recursos municipales de cultura, deportes y juventud dentro del Ayuntamiento de Berriozar. Como no podía ser de otra manera, el ámbito de la igualdad también ocupa un espacio dentro de vuestro programa, ¿no? Del programa de Izquierda Esquerra. Sí, la igualdad es un síntoma más, o bueno, lo que estamos viviendo ahora mismo, de estas situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, o cómo estamos viendo ese sistema patriarcal que cada vez está generando pues más situaciones de violencia de género y que queremos erradicar desde Izquierda a Esquerra. Entonces sí que nuestra propuesta es hacer un trabajo integral, desarrollar el tercer plan de igualdad en este ayuntamiento con una dotación económica que permita que se puedan ejecutar todas aquellas actividades planteadas de formación y prevención, sobre todo dirigido a los niños y a los adolescentes en todos los ámbitos, desde el educativo hasta el ocio y el tiempo libre, apoyar y trabajar con las personas que han sido víctimas de la violencia de género manteniendo la dotación presupuestaria para las personas o para las profesionales que están trabajando desde el área psicológica y el área legal en este tipo de atención, y sobre todo también la defensa de los derechos de las personas o de los colectivos LGTB, con sobre todo pues eso, trabajando no solamente desde lo reivindicativo, sino también creando espacios de denuncia y de reflexión o de integración, o sobre todo creando esa cultura de convivencia dentro de lo que sería el pueblo de Berriozar con todas las personas o con la diversidad sexual. Y la educación va pareja con la igualdad, y también la educación tiene su cabida en el programa de Izquierda Esquerra. Sí, nosotros en el tema educativo lo tenemos muy claro. Tenemos también muy claro que la Comisión de Educación de este ayuntamiento es donde más se suele generar el conflicto identitario, donde más latente se hace el conflicto identitario de las organizaciones que están en los extremos ideológicos de este ayuntamiento. Y nosotros pensamos que ese es un gran error, que es un gran error utilizar los modelos educativos para enfrentar diferentes ideologías políticas. Y nuestra propuesta es sobre todo la propuesta del consenso, la de trabajar con todas las organizaciones políticas para que haya un consenso y sobre todo una dotación económica que permita que nuestro colegio, bueno, nuestros dos colegios públicos, tanto el Mendialdea 1 como el Mendialdea 2, como también tenemos nuestra escuela infantil y el Instituto de Berriozar, sean referentes de calidad de educación. Entonces, para eso hay que hacer un esfuerzo económico en el que sí que planteamos un plan a largo plazo de inversiones económicas en estos edificios municipales, y sobre todo con la idea esa de que no sean partidas destinadas cada año a arreglar o tapar un parche, sino consensuar con los directores de los centros educativos un plan o un proyecto a largo plazo de 4 años para esta legislatura y dotarlo de una partida económica, y sobre todo pues generar o coordinar todos aquellos recursos municipales que estén a nuestra disposición y ponerlo a disposición de los centros educativos para que puedan competir con esa educación concertada que el Gobierno de Navarra está subvencionando muy bien a todas esas entidades religiosas y que nos está generando que aquí en el pueblo de Berriozar una situación de tener centros educativos de la calidad con la que tenemos nuestros centros educativos y que casi un 50 y tantos%, más de un 50% de familias de Berriozar elijan la educación concertada y fuera de nuestro pueblo para recibir la educación de sus hijos. Nosotros proponemos, pues sobre todo, mantener también el actual sistema de becas comedor, que ha sido reactualizado desde la presidencia de Mancomunidad de Servicios Sociales en esta legislatura y que ha permitido un funcionamiento más ágil y más adecuado de las becas comedor. Y también proponemos crear espacios educativos para personas adultas en donde se puedan hacer pues aulas de alfabetización para personas extranjeras, aulas de informática para personas adultas, talleres de alfabetización digital. Entonces, sí que nuestra idea es sobre todo esa, y luego también trabajar sobre todo también con lo que serían los equipos educativos de la Escuela de Música Municipal para seguir ofreciendo una educación musical a la juventud o a los jóvenes de Berriozar, que yo creo que está teniendo sus frutos también a largo plazo. Se está viendo que Berriozar es un referente en lo que es el tema educativo musical. Y del ámbito de la educación damos un salto al ámbito de la cultura, más bien al ámbito de las culturas, ¿no, Iñaki? Sí, sí, nuestra idea es sobre todo eso. Nuestras líneas las tenemos muy claras y son sobre todo pues políticas sociales y convivencia, crear espacios de convivencia. Y desde Izquierda a Esquerra sí que también podemos trasladar ese modelo de opresión o de esa correlación de fuerzas entre grupos que quieren homogeneizar la diversidad cultural de este pueblo. Hay dos extremos ideológicos muy claros que están defendidos por UPN y por Bildu, en el que lo que se intenta sobre todo es homogeneizar a nivel cultural el pueblo de Berriozar y dejan de lado una realidad que es la de la diversidad cultural. Nosotros consideramos que todas las culturas tienen o creemos que hay que generar una dinámica de respeto y de convivencia hacia todas las culturas, y entonces sí que trabajamos, o nuestra primera propuesta va a ser el que no sea una comisión de cultura, sino que sea una comisión de las culturas, en el que todas las identidades culturales presentes en este pueblo puedan trabajar el desarrollo de su identidad cultural y se pueda seguir transmitiendo en diferentes generaciones las identidades que han crecido o que han sido las de sus referentes paternos o maternos. Entonces sí que creemos que crear esa comisión de las culturas, abrirla hacia la participación de las diferentes identidades de este pueblo, sería uno de nuestros primeros pasos. Luego también pensamos que sobre todo pues para generar esa dinámica de convivencia hay que crear una filosofía del respeto y la queremos implantar mediante un programa de educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Y también pues planteamos un programa de creación y desarrollo de un plan de gestión de la diversidad cultural en nuestro Ayuntamiento de Berriozar, con puntos muy concretos, como serían, pues el primero, reconocer la diversidad cultural del pueblo y trabajar por el desarrollo de la misma, crear un presupuesto anual para la creación de acciones estratégicas interculturales, que la interculturalidad o el modelo intercultural o la relación entre las diferentes identidades culturales de este pueblo sea una línea, una estrategia transversal en todos los departamentos municipales, y la creación sobre todo también de una red social y gestión de la misma desde el Ayuntamiento de Berriozar, así como desde la Comisión de Cultura se ha trabajado muy bien en estos años en crear unos recursos municipales culturales, pues creemos que hay que generar también ese pequeño cambio a nivel estructural en el que se abra toda la estructura municipal hacia esa diversidad cultural que hay en este pueblo. Y luego también creemos que es importantísimo también el facilitar espacios de conocimiento lingüístico, de transmisión cultural de padres y madres a hijos e hijas en sus idiomas tradicionales de los países de origen. Entonces sí que nuestra propuesta es de que no haya diferentes espacios de formación lingüística, sino poder ir creando diferentes o ir generando esa dinámica de transmisión lingüística en todos los ámbitos culturales de Berriozar. Pues hablando de transmisión lingüística, Iñaki, ¿qué es lo que proponéis para con el euskera? Sí, el euskera, pues todos o en Izquierda Esquerra hay un consenso en que el euskera es un patrimonio cultural que hay que proteger y sobre el que tenemos que trabajar en este pueblo de Berriozar. Entonces nosotros sí que reconocemos que es una lengua, que es un patrimonio y que todos los navarros y que tenemos que trabajar para mantenerlo vivo. Y por ello nos planteamos los siguientes objetivos respecto a este área de euskera, que sería defender este patrimonio cultural lingüístico y euskaldun de Berriozar, garantizar una atención en euskera a aquellos servicios municipales en los que sean de atención directa a la comunidad y también trabajar la promoción del euskera a nivel social en todo el pueblo de Berriozar. Los hábitos saludables y el deporte ocupan el noveno puesto de este programa que presenta Izquierda Esquerra, ¿no, Iñaki? Sí, nosotros también consideramos que esta comisión o la comisión de deporte, pues nosotros creemos que tendría que dar ese paso ya en esta legislatura a convertirse en la comisión de los hábitos saludables y del deporte. Creemos que Berriozar también se ha convertido en un referente en la comarca de Pamplona sobre cómo hacer una gestión pública de los servicios deportivos municipales, y entonces vamos a apostar por ello. Primero, pues mantener el servicio y la gestión de la empresa pública de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Berriozar, mantener y apoyar el proyecto de hábitos saludables del Ayuntamiento de Berriozar, intentando que siga creciendo y metiéndose en ese tejido social del pueblo, y sobre todo pues convocar y trabajar desde la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Berriozar, que ha sido una comisión que en esta legislatura pues no se ha convocado o se ha convocado en ocasiones muy puntuales. Iñaki, brevemente vamos a ir repasando los dos puntos que nos quedan. Por un lado, tendríamos el de área de juventud y empleo. Pues nosotros en el área de juventud y empleo sí que consideramos que es importante apoyar a las personas jóvenes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema ante esta situación generada de crisis estafa. Los jóvenes, las personas jóvenes son las personas que mayor están sufriendo los estragos de esta situación de capitalismo salvaje o de política neoliberal. Son las personas que tienen que decidir entre quedarse a vivir en casa de sus padres o emigrar a otros países europeos donde parece que la economía va mejor o tienen más oportunidades de desarrollar su carrera profesional. Estamos hablando de un colectivo que está en una situación de un 50%, con una tasa de un 50% de paro juvenil. nos encontramos con un colectivo con dificultades de seguir estudiando por no tener posibilidades de acceder a un sistema de becas cada vez más restringido, y nosotros sí que pensamos que no podemos permitir que se pueda prolongar más esta situación. Sabemos que no son competencias municipales lo que estábamos hablando, pero sí que creemos que desde lo municipal se puede trabajar para esto. Entonces sí que creemos o hemos hecho unas medidas muy concretas que serían creaciones de acciones formativas dirigidas hacia la cualificación profesional o al acceso al empleo de la juventud y colectivos con más dificultad al acceso al empleo. Estamos hablando de una actualización del plan juvenil en la situación socioeconómica real que nos encontramos ahora mismo y mantener el equipo de atención sociocomunitario de juventud, realización de programas de prevención de consumo de drogas y relaciones sexuales de riesgo con los servicios coordinada con los servicios sociales de base, mejorar la atención del centro de creación de empresas con formación puntual para el emprendimiento y de creación de empresas de economía social, dotando de una partida económica también para la subvención de aquellas personas que decidan emprender y puedan poder alquilar o poder apoyarles en ese alquiler del local o en una subvención que les permita hacer esas gestiones económicas primeras con una subvención municipal. Y sobre todo, pues eso, la creación de empleo local, que aunque no es una competencia municipal, creemos que sí que se puede hacer muchas cosas mediante fórmulas subvencionadas por el Gobierno de Navarra, como serían el empleo social, el empleo directo, proyectos de empleo, agenda local, iniciativas propias del ayuntamiento como subvención hacia el autoempleo y la contratación de comerciantes locales. Por finalizar, muy brevemente, por favor, Iñaki, el área de seguridad ciudadana, coméntanos un poco este último punto. Sí, pues desde Izquierda a Esquerra también consideramos que tenemos un gran equipo de policía municipal y de seguridad ciudadana en este área, entonces sí que queremos sobre todo plantear dos ejes en este área, que serían mantener el equipo de agentes de policía municipal y sobre todo también pensar en seguridad ciudadana en el tema de que Berriozar se convierta en un espacio peatonal con preferencia. Entonces sí que estamos hablando también de limitar en todo el casco urbano de Berriozar la velocidad a 30 km por hora para que el peatón pueda tener más seguridad y sobre todo prioridad entre los vehículos. Y luego también hablar de eso, de que el peatón o los vehículos no contaminantes como la bicicleta sean los vehículos que predominen en nuestro pueblo, en lo que serían las comunicaciones a corto o cercanas en nuestro pueblo de Berriozar. Iñaki Bernal, tienes un minuto y los micrófonos de Berriozar y Ratia a tu disposición para pedir el voto, si así lo deseas, para las elecciones del próximo 24 de mayo. Sí, pues bueno, nosotros pedimos el voto para Izquierda Esquerra de Berriozar porque queremos convertirnos en una administración o queremos convertir a este ayuntamiento en una administración que no le dé la espalda a sus vecinos. Entonces sí que proponemos un modelo de gestión que está basado sobre todo en escuchar y sentir lo que nos dice la ciudadanía, en pensar y entender con la cabeza para hacer diagnósticos y de aplicar respuestas adecuadas a esas demandas que nos hace la ciudadanía y sobre todo trabajar para hacer con nuestras manos y cambiar este sistema. Hemos demostrado que cuando tenemos oportunidades de gestionar lo estamos haciendo correctamente y adecuadamente para cumplir estos objetivos y sobre todo eso, nosotros lo que proponemos es un voto para el cambio y para acabar con esta situación de crisis estafa a la que nos han sometido desde el bipartidismo o desde esos poderes económicos que están manejando ahora mismo la política a nivel de Estado, a nivel de comunidad autónoma y a nivel local. Iñaki Bernal, lo tenemos que dejar aquí, se nos ha escapado el tiempo, tenemos que dar paso a nuestro boletín informativo en euskera, Berrión Albistegiak. Ha sido un placer hablar contigo y haber podido compartir contigo estos minutos de radio. Eskerrik asko, muchas gracias, Iñaki. Vale, muchas gracias, Eskerrik asko, a vosotros también por la oportunidad de poder compartir nuestro programa con vosotros y con todas las vecinas y vecinos del pueblo de Berriozar.